estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Describir hombres ha sido imposible hasta ahora, por no saber lo que el hombre es. Cuando se sepa lo que es, se sabrá también describir genéticamente a los individuos. No falis. Buenas tardes, esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como es costumbre, los saludamos Inés y Marco. Enseguida, nuestra sección Poiesis con el poema Los elementos de la noche, del poeta y escritor mexicano José Emilio Pacheco. Poiesis. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle, la destrucción se sacia, en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye, nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas. Poiesis. Momento para una pausa musical a cargo del trío francés de música electrónica Telepop Music con la rola Love's Almighty, parte del disco Angel Milk. When I try so hard. All right, guys, start again. Seguimos repasando lo ocurrido en el coloquio de avance de tesis 2015. En esta ocasión, una entrevista a Paulette Maciel y su trabajo sobre la conciencia de la muerte en la filosofía de Samuel Ramos. Polis. Paulette Maciel Cruz, quien participó en la Mesa de Filosofía Mexicana. Paulette, ¿nos podrías decir el nombre de tu ponencia? Ah, sí. El nombre es La conciencia de la muerte como medio para llegar al nuevo humanismo de Samuel Ramos. Paulette, ¿nos podrías platicar cuál es el tema o el problema principal de tu tesis? Bueno, lo que yo planeo hacer es introducir un elemento que me parece pues coherente introducir dentro de lo que es la filosofía de Samuel Ramos para poder explicar un poco más sobre lo que él se refiere con el sentimiento de inferioridad en el mexicano. Entonces lo que intento hacer ahí es introducir la conciencia de la muerte como lo que hará al mexicano poder llegar al nuevo humanismo al que se refiere Samuel Ramos. ¿Estás manejando alguna contraparte, algún otro autor que diga lo contrario o se asemeje a Samuel Ramos? Sí, de hecho estoy trabajando a Samuel Ramos, pero con apoyo de Taira Shigetsuke, un samurái que escribió de hecho el manual para los samuráis. Y pues lo que hago es complementar, ¿no? El pensamiento de Taira, bueno, el pensamiento de Samuel Ramos con el de Taira Shigetsuke y usar un poco lo que decía pues Samuel Ramos de manejar ideas que tengan una relación con la realidad mexicana, ¿no? Que no sean ideas que no tienen ninguna relación. Entonces, pues, lo que explica Taira Shigetsuke de tener la conciencia de la muerte para poder tener como un desarrollo humano, lo adapto un poco a lo que también dice Samuel Ramos. ¿Qué autores son los que utilizarías para desarrollar esta tesis? Pues principalmente a Samuel Ramos, a Taira Shigetsuke. También creo que podría usar a más autores mexicanos, como sería Octavio Paz, que también él habla sobre la muerte, y pues existencialistas europeos para también poder complementar un poco esto. Paulette, ¿qué opinas sobre el coloquio? ¿Cuál ha sido la experiencia que has vivido como tal? ¿Qué te deja? ¿Qué te llevas? Pues, primeramente yo creo que esto del coloquio fue muy buena idea porque pues nos permite conocer un poco lo que están trabajando los demás compañeros y pues entre todos, ¿no?, ayudarnos a que nuestros trabajos vayan tomando un mejor rumbo, haciendo pues las críticas que nos parecen necesarias a los trabajos de los compañeros y de esa forma pues complementar, ¿no?, ayudarlos a seguir haciendo pues su trabajo. La experiencia que tengo pues creo que es buena, porque en el momento en que yo presenté mi trabajo, pues dentro de los comentarios sí hubo muchas cosas que la verdad no me pasaron por la mente. Entonces yo creo que sí son muy buenas cosas a considerar. Entonces pues yo creo que me deja algo bueno, y yo supongo que a mis demás compañeros pues también les ayudaron todo el tipo de comentarios que les hicieron, que los ayuda a complementar mejor su trabajo. Polis. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Es momento de hacer otra pausa musical. Toca el turno a la agrupación mexicana de country western Twin Tones con la rola Viendo el desierto desde el ferrocarril, que forma parte del EP Salón Chihuahua. La guerra con los blancos está perdida. Nos matan igual que moscas, y si no se elige la agricultura, no nos quedará ningún refugio. Desde nuestra tierra de Carolina del Norte hasta la de Tennessee, aquí nuestros jefes buscaron un arreglo. Ya no combatieron, pero tampoco huyeron. Mi pueblo combatió a los blancos mucho tiempo, pero siempre nos empujaron al oeste. Nadie pretende hacerte el menor daño. No tienes por qué huir por la ventana. Quiero volver con mi pueblo. Estarás más tranquilo aquí, en nuestra reservación, sin correr ningún riesgo jamás de ahí. Entonces toma esto. Thank you. si Jerónimo y Cochís fueron dos ejemplos de rebeldía, ahí está otro de la misma casta, un auténtico Apache Bronco. A continuación, un análisis de Vania Isabel González Nambo sobre el mito en la cultura contemporánea en el marco del coloquio Mirar el mundo a través de la filosofía. Polis. Estamos en compañía de Vania Isabel González Nambo, que participó en el coloquio Mirar el mundo a través de la filosofía, con la ponencia titulada La vigencia del mito. ¿Nos podrías platicar algo sobre tu ponencia? Me interesaba resaltar que a pesar de que se cree que el mito es algo ya pasado, obsoleto, vetusto, la verdad es que sigue vigente. El mito nos habla de una narración del origen del mundo, del hombre, y es una narración que le da fundamento a las sociedades, la forma de vivir y hasta de morir. Mientras nosotros creeríamos que el mito son narraciones entretenidas, la verdad es que siguen presentes. Los tenemos vigentes en la manera de alimentarnos, en muchas de nuestras creencias, nuestros días festivos. En mi trabajo me interesaba resaltar desde la vida común cómo, por ejemplo, nosotros como mexicanos, la alimentación, el maíz, está justificado precisamente en mitos prehispánicos como en el Popol Vuh o incluso en la figura de Quetzalcóatl. También me interesaba resaltar cómo, mientras la ciencia cree que ha desbancado el mito, la verdad es que lo reafirma. Muchos mitos en diferentes culturas, independientemente del tiempo y el espacio, ya nos hablaban de evolución, cómo la vida aparece en el agua, se transforma en peces, en plantas y muchos, impresionante coincidencia, terminan justamente en el ser humano. Nosotros como cultura mexicana, sin darnos cuenta, tenemos basada nuestra idiosincrasia en los mitos. La creencia en la Virgen de Guadalupe, que mucho se ha discutido, también la alimentación en base del maíz, nuestra división de la semana, muchas formas de ver la vida y enfrentarla, como el trabajo, asumir el dolor, los periodos vacacionales, entre muchas otras cosas, están justificadas en el mito. Así que la intención de mi trabajo era resaltar que el mito en realidad no es algo viejo, sino que sigue vigente, se reactualiza y es algo que sigue justificando nuestra existencia a pesar de que nosotros lo neguemos y no lo reconozcamos. ¿Nos podrías decir qué tanto afecta a la ciencia el mito? Bueno, para empezar, se supone que la ciencia es un conocimiento objetivo, universal, demostrable y tiene pruebas para ello. Se supone que el mito es solamente una narración hipotética, no tiene ningún sustento y todo lo dice de una forma clara en una narración pequeña. Sin embargo, ya los mitos, muchísimos, nos hablaban de la evolución, atribuyendo a los seres divinos pues la creación del mundo físico. En realidad, la ciencia como que ha perdido de vista que justamente la evolución ya había sido descrita en este tipo de textos. Si recurrimos a muchas de las teorías científicas, en realidad no distan mucho de los mitos. Por ejemplo, mucho se ha hablado de la frase, cuando tú le cierras la puerta a la metafísica, se te cuela por la ventana. ¿Qué significa esto? Cuando la ciencia intenta explicar el origen de algo, lo que está haciendo es justamente una teoría, y tan teoría es una científica como la de los mitos. Así como el mito habla de un origen hipotético, pero que no puede comprobarse, la ciencia también incurre en este mismo origen. Digamos, en la teoría del Big Bang se habla de una masa concentrada que antes del inicio de los tiempos se concentró, se calentó y explotó. ¿De dónde salió esa masa concentrada? Si no había nada más que esa masa, ¿de dónde surgió la temperatura que lo hizo calentar y explotarse? Si hablamos de, por ejemplo, en la teoría de Oparin, el origen de la vida en el agua, Ya Tales de Mileto en el siglo 6 antes de Cristo, 7, perdón, ya lo había expresado. Pero se habla de un pasado hipotético que, igual que en el mito, no hay comprobación. Si pensamos en la ley de la conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿la materia es eterna? ¿No sería otra forma de decir, como ocurre por ejemplo en el cristianismo, Dios? ¿Qué lo colocó ahí antes? ¿Cómo fue que surgió? A final de cuentas, el inicio es precisamente hipotético. Por muchas pruebas que se quieran ofrecer, sin embargo, dígase lo que se diga, no hay forma de comprobarlo. También tenemos algunas otras propuestas mucho más abstractas, más metafísicas. ¿Qué tan rara es, por ejemplo, la teoría de las 11 cuerdas? Parece más bien más allegado a la ciencia ficción, a la literatura, que a la ciencia. ¿En realidad existen 11 dimensiones diferentes, siendo una de estas dimensiones la de los fantasmas, según dicen los físicos cuánticos? Si buscamos entonces el origen de las explicaciones de cómo surgió el mundo entre la ciencia, prácticamente sigue el mismo método del mito. A pesar de todas las pruebas, de la objetividad que quiera, sigue siendo un inicio puramente hipotético e incomprobable. Por eso son teorías y por eso se ajustan o se cambian con el paso del tiempo. ¿Qué tan vigente está el mito en las leyes? De hecho, bien presente. A pesar de que el Deuteronomio no es parte del Génesis, es aquí donde se hablan de los 10 mandamientos, de los cuales en realidad solamente son 8. Si se revisa la Biblia con cuidado en diferentes versiones, solamente hay 8. Entre estos, no matarás, legalmente es castigado. No robarás, de la misma manera. No proferirás falso testimonio, sigue siendo castigado. De los 10 mandamientos, los 2 que no aparecen es aquel que nos habla de santificarás las fiestas y el de no fornicarás. Los otros 8 están expresos ahí. Bueno, muchas gracias, Manny. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo fin de semana. Por lo pronto, pasen un excelente sábado de lo mejor. Sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.